pero todos tenían un sueño, y era el de poder decir lo que pensaban y poder comunicar aquello que creen que tiene que ser comunicado. Café de Noche me entrega esa herramienta y esa capacidad de soñar, de pensar que las cosas pueden tener otro rumbo, que el periodismo, ya sea en fase informativa, ya sea en su presentación de entretenimiento, o ya sea simplemente o con grandeza, más que simplemente, como poesía, me permite pensar que el periodismo no es aquello que se hace donde la publicidad deja espacio. Y Noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. He tenido el placer de conocer personalmente a Sarai Pavón. Con motivo de la presentación de su libro, Grisicitudes, me desplacé a Granada hace unos días y por la mañana ya estaba esperándome desde primeras horas del día junto a su colega Jesús, buena gente por cierto, y ella me hizo ver que hay veces en las que es bueno tener grandes amistades. Gracias al cangrejo pistolero ha tenido el placer de publicar Grisicitudes, obra cargada de una poesía que nace desde las mismas entrañas, que refleja los estados de ánimo más puros del ser humano, y la verdad, da gusto leerlo. Como me diría Sarai Pavón, cuando menos lo pretendemos, surgen grisicitudes en el camino. Tales sensaciones empeñan en hacernos desistir en esta batalla que es la vida, para que no levantemos el vuelo nuevamente. Entonces pensamos que nada es como debería y perdemos el norte a mitad del camino de la existencia. En otras ocasiones creemos oportuno analizar aquello que nos rodea y tomar el camino adecuado. Por una parte, nos cuesta hacer orden, mientras que por otra, sabemos que es la decisión más correcta. Porque aunque sea complicado reconocerlo, no está de más abrir las ventanas para que se aire la vida de vez en cuando. Grisicitudes es un huracán de emociones que es capaz de atraparnos y hacernos vivir los episodios más dispares y enternecedores de la vida, todos ellos en poemas y textos cargados de pasión y buen estilo. En Granada tuvo el gustazo de presentar el libro en la Fundación de la Prensa, la cual se encuentra en un edificio realmente bonito que se asemeja a los corrales de comedia de hace varios siglos, o a lo mejor es uno de ellos, no lo sé, y donde se celebra desde hace varios años la jornada de blogs y medios de Granada. No pude quedarme a la presentación, pero tuve el privilegio de estar con ella y Jesús en el salón donde una hora más tarde leería poemas de su nuevo libro, y donde Jesús también leería otros más, pues es poeta. En resumen, una de las experiencias más gratificantes de mi vida, el conocer a Sarai Pavón y pasear con ella y su amigo por las hermosas calles de Granada. Llevábamos tiempo planeando un encuentro que nunca llegaba, y la verdad es que estoy muy feliz por haber pasado uno de los mejores días de mi vida con estas grandes personas a las que siempre, si nada o nadie lo impide, las consideraré amigas mías. Hoy, en Retazos, una entrevista a Sarai Pavón y un poema que le he dedicado por la curiosa y a la vez bonita amistad que tenemos desde hace más de 2 años. Retazos. Pues hoy me encuentro con Sarai Pavón en Granada. Hemos estado en una tetería y ahora voy a hacer una entrevista y bueno, voy directamente al grano. ¿Cuándo y por qué empezaste a escribir poesía? Pues el cuándo, con 14 años, y fue por lo típico. Estás enamorada, te levantas y te pones a escribir poesía y... eso creo que es respondido, ¿no? Como empiezan los grandes poetas, ¿no? Pues tienen algo que decir y simplemente se ponen a escribir. Bueno, tú te encuentras en una asociación que se llama Baratillo Joven. No sé si es asociación, institución, organización... Bueno, la institución Noches del Baratillo y nosotros somos la sección joven, que es Baratillo Joven Creación Poética. Y bueno, nos reunimos, hacemos encuentros poéticos, también hacemos recitales y nos movemos sobre todo por Sevilla. Entonces, ¿cómo definiría Baratillo Joven? Para una persona que no conozca... Pues ahora mismo somos como un grupo artístico, no solo hacemos poesía, sino como hay varios en el grupo, Martín, Lucía, yo, que hacemos audiovisuales también y eso, y Jesús Madroñal, pues entonces está más diversa la cosa. ¿Qué hacéis exactamente allí? Pues los jueves cuando nos reunimos sí leemos mayoritariamente poesía, a veces microrrelatos y eso, propios, también de otros autores, los comentamos, pequeñas tertulias. Y aparte hacéis una poesía en grupo también, tengo entendido, una poesía muy chula. Hacemos cadáveres exquisitos, que son poesías escritas por todos. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de pertenecer a una asociación de poesía como Baratillo Joven? Pues la verdad es que me parece que enriquece, te hace crecer a nivel personal y como poeta, porque eso, estás en contacto con otras personas, ves otros estilos y aprendes. Entonces me parece positivo. Ahora presenta Grisicitudes por varias ciudades españolas. ¿Qué o quién te ha empujado a ello? ¿Lo de moverme? Sí, lo de moverte, presentar ese libro por tantas ciudades. Pues un poco mi inquietud. Soy una persona muy inquieta, también me gusta viajar y también las oportunidades que me han ofrecido. Que en algunas ciudades pues eso, me han llamado para ir, entonces yo encantada. Y en otras pues soy yo la que he llamado a la ciudad. ¿Y mandaste tú ese libro de poesía a una editorial o cómo fue? No, el Cangrejo Pistolero Ediciones contactó conmigo primero para las Noches del Cangrejo y una vez que vieron mi poesía y eso, pues se decidieron a publicarme, yo encantada. Entonces, eso. ¿Y por qué el nombre de Grisicitudes? Bueno, es porque... Para un primer poemario no quería que fuese un libro, por ejemplo, de poesía erótica. Lo digo porque pensé varios títulos, uno de ellos me destinaba a poesía erótica y dije no. El segundo limitaba mucho la temática en desamor y entonces tampoco lo deseché. Y Grisicitudes abarcaba más facetas, más cosas y me pareció más oportuno. Un nombre más exacto para que recoge además toda esa serie de sensaciones. Como amante de la poesía, ¿qué voy a encontrar en Grisicitudes? Pues la vida, muerte, amor, desamor, cambios, no sé. De todo un poco. De todo un poco. ¿Has tenido dificultades para publicar el libro o todo lo contrario? No he tenido ninguna dificultad, la verdad. O sea, porque me han puesto las facilidades. Entonces, la dificultad era en la selección de los poemas. Decir qué meto, qué no. Pero por lo demás... ¿Y qué tal lleva la presentación? ¿Has estado ya por varias ciudades? ¿Hace nada estuviste en Valencia? O en Valencia, en Barcelona... Pues bien, en cada una intento que sean distintas, porque si no la gente se puede cansar y yo también. Y no sé, intento que hacer un mini recital también para hacerlo entretenido y eso varía la música y demás, porque si no, al subirlo después a YouTube o donde sea... Claro, con idea de hacer diferentes coberturas de las presentaciones. Hace poco que en El País ha sido publicado un reportaje sobre videoblogger. Yo no sé si te llamaron o te dijeron algo en El País. ¿Qué ventajas tiene para una poetisa el ser videoblogger? Aunque tú no te consideras videoblogger. Pues te abre mucho las puertas, porque en YouTube lo ve mucha gente, entonces no solo lo ven... personas corrientes en su casa, sino que también pues editoriales, ¿no? Gente que está en este mundo metido. Uh-huh. Y entonces a través de eso te pueden abrir mucho las puertas. Entonces, pienso que es una ventaja, es un plus y hay que aprovecharlo. ¿Cómo ha sido la experiencia de salir en Cámara Abierta 2.0 o en el programa En Construcción? De Televisión Española, todo te ha dicho para que se sepa. Pues la verdad es que bien, porque no me he visto, sino yo soy muy crítica conmigo y diría, uy, ¿qué van a decir de mí? Pero no sé, lo de En Construcción, cuando me mandaron el email y eso, me fue una alegría, ¿no? De que la gente se interese en tus vídeos y no sé, me gusta el que alguna vez me llegue un mensajito y me digan mis amigos, te he visto hoy. ¿Y no te encargabas tú de de mandar los vídeos a En Construcción? Sí, pues, de modo que ellos... Yo le mandaba un CD con los detalles del vídeo, ¿no? El tiempo, todo eso, la música, etcétera. Y eso con los vídeos seleccionados, y entonces ellos ya los subían a la página y los reproducían cuando querían en la televisión. A veces eso, cuando iba a salir, pues me avisaban tal semana sale, para que yo también le diese difusión y eso. ¿Pero que no había una prueba de selección para aparecer ahí en Construcción o sí? No que yo sepa. O sea, directamente ellos se ponían en contacto contigo y te decían... O tú con ellos. Ah, o tú con ellos. Sí, entonces también lo único que te decían era que tuvieses en cuenta que es horario infantil, que había ciertas cosas que no debía hacer o decir, porque si no te lo podían restringir. Uh-huh. Blogger, videoblogger, poetisa 1 y 2.0, algo más que no sepamos los que te seguimos ya desde hace un tiempo. Bueno, de que también ilustro, también hago fotografía, pero todo eso es... Ya lo llevas más en la intimidad, sí. No lo ofreces tanto, a ver si un día lo ofreces a la gente. Poco a poco. Para terminar, me dijiste hace poco, con motivo de la entrevista que me hicieron en Ivo, que te alegraba verme crecer. Y yo hoy te devuelvo la pelota y te digo que has crecido tanto que me haces una sombra muy, muy grande. Así que te doy mi más sincera enhorabuena y de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. hay algo que me sabe a ti. La ilusión por conocerte y un bello tiempo que pervivirá plasmado en el recuerdo. Quedan escritas las verdades con sílabas de plomo y parecemos ajenos a todo. Dos vidas que se cruzan para quedar hiladas en la corteza de la existencia. Somos como realidades al margen de cualquier muro. Tu voz, en mi mente, no se escapa, y el sentimiento de lo que antes no tuvo lugar ni momento se graba en los poros de la piel para no dejarme nunca. Nos unen las palabras y la vida circunstancial e imperecedera de la memoria que no se aleja. Vuelves de un instante para demostrar que estás y dejas una huella purificadora en las paredes intactas de mi ahora. No hay grisitudes o lamentos que puedan quebrar la certeza de lo que siempre has sido, amiga y fuente de vida para este corazón que te tendrá siempre presente en cualquier punto del camino. Historias. Chico camina tranquilo por el valle, va paso a paso apoyando su cayado de roble, contándose cuentos, para no aburrirse. Primero se cuenta la historia del cabrero que perdió su cabra, aquella marrón con el círculo negro en el ojo. Es una historia bonita con final feliz. Al final la cabra se había perdido, por golosa. Chico sonríe recordando cómo la encontraron rodeada de zarzamoras. Luego piensa en la historia de Marisa, la panadera, que le regalaba todos los días la mejor de sus sonrisas. La echo de menos, piensa. Echo de menos al pueblo, pero tengo una misión que acabar. Para no seguir entristeciéndose, sigue contando historias. Su abuelo le contó una vez una sobre una araña. Una intrépida araña se le ocurrió entrar en la casa de sus vecinos. Ella tenía tejida su tela en la cañería y no molestaba a nadie. Pero un día quiso explorar dentro de la casa, correteó con sus 8 patas por la pared y atravesó la ventana de la cocina. Paseó por el suelo y encontró un montón de azúcar y unas moscas a su alrededor. Estaba a punto de cazar a una cuando vio con sus 4 ojos cómo una sobra se cernía sobre ella. No fue lo bastante rápida y murió aplastada por la escoba de su vecino. Con este cuento, el abuelo le decía que no había de ser demasiado curioso, que podría traerte problemas. A Chico eso no le parecía así, y nunca se lo parecía. De hecho, sin su curiosidad, nunca habría iniciado este viaje. Se detiene y mira a su alrededor. Las montañas que se ven están completamente verdes, llena de pastos. El río transcurre tranquilo y el cielo es de el azul bellísimo, sin nubes que estropeen su infinidad. Piensa que todas las historias son parte de una historia mayor, que son como los hilos de una araña, creando una gran telaraña de historias, de la vida de cada uno. Además, la vida es resultado de todas esas historias contadas y vividas que construyen a cada persona. Y ahí está él, construyendo su propia vida y su propia historia en ese viaje al otro lado del país. ¿Y para qué? Aún no está seguro. Solo sabe que tiene que hacerlo y lo va a hacer. Va a construir su propia historia y su propia vida. Un post de Ángel Raven Stalk. .wordpress.com. ahora una canción, mejor dicho, una historia en una canción. Se llama 108 minutos y pertenece al grupo Aeroplano 21. ¡Disfrútala! No os voy a hablar de radio directamente, sino de medios y periodistas. Hace unos días me encontraba hojeando Twitter y de un modo u otro me llegó un tuit de un hombre que desacreditaba el trabajo del periodista. Decía algo así como que un periodista no debería ejercer la labor del community manager, pues tal persona, el primero, el periodista, bajo su punto de vista, claro, no le transmitía confianza como para acceder a los contenidos de una empresa. No estoy de acuerdo. En los primeros años de la carrera de periodismo, los profesores insisten en la idea de llevar la objetividad a la actividad comunicativa. Guían a los alumnos por el camino de la verdad e intentan, sea como sea, que al salir de la universidad lleven a cabo un periodismo puro. Está claro que hay muchas ovejas descarriadas en la calle y que muchas se van con el pastor que les ofrezca la mejor hierba, entre comillas mejor hierba, pero no todas lo hacen. Mi experiencia laboral es prácticamente nula, todo se ha dicho, pues solo he hecho prácticas en una televisión local. De todos modos, sé lo que significa estar condicionado por la empresa. y verdaderamente es lo que más detesto de mi futura profesión. Desgraciadamente, vende el morbo, y el capital condiciona por completo a algún que otro periodista. No es tan extraño dar con jefes que manipulan el trabajo de sus empleados, con idea de no decepcionar a políticos o financiadores, pero eso no significa que todos los que se dedican o pretenden dedicarse al periodismo estén conformes con tales irregularidades. Yo lo digo abiertamente, estoy dispuesto a hacer un periodismo puro, y espero que nada ni nadie me lo impida, pues si eso sucediese, me plantearía la permanencia en la empresa en cuestión, aunque tuviese que mendigar por las calles. El siguiente mail se lo envié hace un año a un ex periodista y en él dejé claro que el sueño de cualquiera que quiere dedicarse a comunicar, ejercer un periodismo independiente, no condicionado por capitales y políticos. Hace unos años, cuando no tenía uso de razón, pasaba largas horas escuchando radio. Lo hacía simplemente porque me gustaba la música comercial y por haber adquirido un aparato viejo de mi padre. Por aquel momento, era bonito no pararme a pensar qué estaban diciendo aquellos locutores que desempeñaban su trabajo. Creo que cuando somos niños, vivimos mejor al margen de todo, al no caer en ciertos detalles, ¿no crees? Mi vida nunca ha sido un camino de rosas y muy posiblemente se deba a que hasta hace unos años no me impuse frente a ciertos aspectos, por lo que siempre he considerado que tenía un problema de comunicación muy importante, que a día de hoy está desapareciendo. Sin embargo, mucho tiempo después, al llegar a la pubertad, tuve que empezar a pisar el suelo firmemente, con rabia y decidido. Aunque sea algo complejo de entender, al menos bajo mi punto de vista, sé que por esas dos épocas, mi niñez y la pubertad, decidí comenzar la carrera de periodismo. Hoy, tras más de 15 años, con solo 24 que tengo, he empezado a observar esta profesión con la mirada crítica que desde un principio debí tener. Y es duro pensar que esta futura profesión, que como pilar base lleva el término de comunicación, esté tan sesgada por culpa de unos pocos que dan a entender que el periodismo es mover los hilos de unas marionetas que en realidad son personas. Tras 5 años, uno extra que estoy echándole, me resulta terriblemente duro tener que encajar ese golpe y muy posiblemente no sea valiente para renunciar a un puesto, aunque te dije que sí lo sería, si un día me encuentro ante una tesitura que me obliga a dejarlo. Es, si cabe, mucho más duro ser consciente de que las teorías que nos enseñan en las facultades son olvidadas al salir a la calle. Me aferré lo más posible a ellas cuando hice prácticas, pero la verdad es la de que las empresas, como bien me dijiste, son las que marcan los límites en esta profesión, que según comentan, es apasionante. Mucho más terrible pienso que es olvidar la ética en una sociedad que está hambrienta de ella, en la que todo el mundo se queja, pero en la cual nadie hace gran cosa por resolverlo. Quizás unos pocos, aquellos que pierden los estribos y se desviven para que, de una vez por todas, se haga un periodismo limpio. Pero dime una cosa, ¿dónde están esas personas? No conozco ningún medio en el que se practique tal cosa, y no hay nada más que partidismo y dinero fácil que muchos están dispuestos a recibir al vender a la audiencia el color de las bragas de su madre. Amigo Harold, eres uno de los valientes que digo que faltan, y me parece bonito que a tus 30 años hayas decidido no seguir aquí o allá por tus principios. Te lo digo de corazón. Ojalá hubiese más personas como tú. Ya me gustaría que las nuevas tecnologías, esos espacios que dices que están surgiendo y que tú y yo conocemos bien, ya que nos pasamos la vida muy conectados, le ganasen la partida a este periodismo de pan y circo que se remonta a tiempos, si no me equivoco, en los que surgió un nuevo periodismo que hoy está siendo aceptado egoístamente. gracias por tus palabras de ánimo, me llegan con fuerza en estos, espero, últimos meses de carrera. Se acabó el programa, puedes localizarme en Twitter como JDE Sánchez, mandarme un mail a jdsánchez85@gmail.com. En iVoox estoy como Café de Noche, así me buscas y me encuentras fácilmente. Estoy en cafeinoche.com, que es el blog, en jdsánchez.es y en un follón de sitios más que me puedes encontrar si buscas Juan Díaz Sánchez, Café y Noche o Café de Noche. Nos escuchamos dentro de una semana, ¿vale? Adiós.